Mamá, no voy a bajar. Ey, ey, ey, ey, ey, ey. Una buena pita. Donde güeyes venden ti, ni siquiera parar en el nuevo B. Oh, buena vida. Vamos a vivir, mierda. Dicen que lo mejor es gratis. Buena vida. Se siente como Atlanta, también como LA, como Miami, como Nueva York, como el verano de Chicago. Levanten las manos al cielo. Yo la paso bien. Ustedes abren el baúl, yo abro el capó Ferrari. Y ella consiguió los bienes. Y ella tiene ese trasero. Tengo que mirar, perdón. Oye, tiene que ser porque estoy sazonado. Los enemigos me dan miradas saladas. Ey, eso es una buena vida. Ey, yo voy a bailar y también brillar. Levanten las manos al cielo. Ey, yo voy a brillar y también bailar. Eleven las manos al cielo. Ey. Apareceré en la tele, mamá. No voy a bajar. Ey, ey, ey, ey. Una buena vida. Donde amamos mujeres que no están en TV porque tienen culo que modelos. Vida. Así que sigan viniendo botellas porque ella siente el alcohol como si hubiera hipoteca. Buena vida. Se siente como Houston, se siente como Philly, se siente como DC, se siente con Virginia. Esto es la buena vida. La vida buena. Dime qué pasa, porque solo tengo un problema cuando una estás vida aquí. Buena. Como si fuera nuevo en el barrio, el único deseo es un güey que en lo la haga. Vida buena. Probablemente piense que podría, pero no creo que deba. Aquí en la vida buena. Sam me dijo, ve adelante, cambia el estilo. Y si odian, entonces ya que te odien y así se esto. Ey, yo voy a bailar y también brillar. Levanten las manos al cielo. Ey, yo voy a brillar y también bailar. Eleven las manos al cielo. Ey. Apareceré en la tele, mamá. No voy a bajar. Ey, ey, ey, ey, ey. ¿Alguna vez has hecho estallar champán en un avión mientras tienes algo de mamadón? Ey, lo saco y dijo, nunca vi serpientes en el avión. Ya sé que esté roto o rico, tienes que conseguir esto. Tener dinero no lo es todo, no tenerlo lo es. Estaba derrotado en Tricia, imaginé la buena vida. Es buena la vida cuando estás a salvo, desde cuando te solió tan loco. Y mi abuelita no es la única mujer que me dice guapo. Y ahora eleva tus manos al cielo. Y ahora di, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Estoy bien.